¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo jueves, perdón, viernes 2 de abril. Viernes santo, pues cómo no, de Semana Santa. ¿Ya fueron a tomar ceniza? ¿Hoy es cuando se toma ceniza? ¿En viernes o sábado? Miércoles, no, fue miércoles, fue de hace, ceniza. Sí. Hoy no, no, pero hay que ir a misa. Ah, claro. Bueno, es Semana Santa, todo el mundo de vacaciones, así es de que quédese con nosotros, tenemos un programa sensacional para usted. Ya sabe, siempre queriendo platicar con usted de temas relevantes que nos hagan reflexionar, sobre todo que nos preparen para enfrentarnos a lo que estamos viviendo, a lo que estamos, que mire, es inédito lo que estamos viviendo en la sociedad como profesionistas, como humanos, como empresarios, y pues tenemos que aprender cómo enfrentarnos a estas nuevas circunstancias que siguen siendo adversas, pero son nuevas circunstancias y que nos tenemos que adaptar a ellas. El ser humano tiene esa ventaja, es perfectiblemente adaptable a cualquier circunstancia, lo estamos viendo, pero pues hay que reflexionar, hay que estar pues practicando, hay que estar entrenando, hay que estar siempre en este proceso de aprendizaje nuevo. Y bueno, para la plática de esta noche aquí en Fórmula de los Negocios, está Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, allá en la estación Radio Fórmula Yucatán, en la cabina de la 94.5 de FM, donde transmitimos este programa, que es el programa 3940. A punto, ya estamos en el mes de abril. Este mes de abril cumplimos 13 años de transmisiones. Será el 19 de abril, es lunes. Ahí estamos planeando a ver qué vamos a organizar, amigos. Pero mire, lo más seguro es que organicemos un brindis virtual para que todos puedan estar participando a través de las redes sociales de Zoom. Vamos a hacer una red de Zoom con invitados, todos con su botella de vino, todos para pues brindar estos 13 años que pues se dice rápido y fácil, pero pues y todo esto gracias a usted que nos acompaña todas las noches en este programa platicando de temas diversos y, como les dije, pues de temas de los cuales nuestra intención es que aprendamos a enfrentarnos de mejor manera a esto que estamos viviendo. Y para ello también me acompaña Laura Alcalá Oliver, que también ha estado en el 90% de la trayectoria de este programa. ¿Cómo estás, Laura? Ella es coach certificado Newfield Network. Qué gusto saludarte, Laura. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia y pues bueno, con tu añoranza de estos 13 años. Pues oye, ¿a poco no hay que festejar? Claro que sí. Ya, es el programa, ya es el mes, es el mes. Todo un adolescente. Todo un adolescente el programa. Así no. Es, Robert. Y bueno, felicitarte por este gran esfuerzo y agradecer a todos los patrocinadores que han estado con nosotros. Y pues ojalá que se pueda dar ese brindis vía Zoom, Robert. Y bueno, fíjate, Robert, veo que sigues con el tema de Semana Santa y Semana Pascua. Te voy a leer aquí la información para que ya lo sepas, ¿sí? Ah, bueno, ahí te va. Por favor. El 17 de febrero fue la celebración de miércoles de ceniza, que por lo que estoy entendiendo se practica cada tercer miércoles de mes. ¿Ok? Bueno, no sé si es siempre el tercer miércoles, pero los miércoles de ceniza siempre son miércoles. Así que ha de ser siempre el tercer mes de febrero. Digo, el tercer miércoles de febrero. Y la cuaresma empieza 40 días exactamente después. por eso se llama 40, porque son los 40 días que estuvo Jesucristo en el desierto, y ya todos los demás sabrán esa parte de la historia, y que cae el 28 de marzo, que es el Domingo de Ramos. Es cuando empieza la Semana Santa. No, o sea, se acaba la Cuaresma. Se acaba la Cuaresma, empieza la Semana Santa, Domingo de Ramos, que va a ser el 28, bueno, que fue el 28 de marzo, y pues eso se traduce al Jueves Santo, que será, que es 1 de abril, y Viernes Santo 2 de abril, y hoy estamos grabando el programa del 2 de abril, así que, pues, hoy viernes, ya, Viernes Santo. Es la resurrección de Jesucristo, es la Vía Crucis. Así es, y bueno, lo importante es que desde el miércoles de ceniza que empezó la Cuaresma, fue un tiempo de arrepentimiento, de conversión y de preparación cristiana, precisamente para recibir esta Semana Santa y recibir precisamente hoy, que es Viernes Santo. Ahí está. Gracias. Toma notas para los futuros años. Cultural. No, hombre. Cada año hacemos lo mismo, cada año nos preguntamos, digo, pero bueno. Si bien no eres practicante, si eres católico, no practicante, pero bueno. Pero bueno, pues, mire, cada quien con su religión es respetable, haga lo que usted crea conducente, pero por lo pronto quédese con nosotros aquí en Fórmula en los Negocios, que tenemos un tema sensacional. Laura, las 10 cualidades que todo líder del futuro, aunque esto del futuro pues es ya actual, necesita tener. Y fíjate, me gustó este artículo porque nos maneja la diferencia del líder tradicional, del líder alfa. La teoría reinante en los negocios por mucho tiempo ha sido que los líderes alfas son los mejores emprendedores. Se trata de esas personas agresivas, dirigidas a los resultados, que aciertan a controlar, insisten en mantener el modelo de organización jerárquico. Yo soy el líder, yo soy el jefe, y aquí se hace lo que yo digo. Sin embargo, cada día es más palpable el éxito de la cultura de las startups. ¿Te acuerdas que hemos hablado de este tema de las startups beta, de los sistemas actuales de colaboración, en donde estas startups beta, que así se denominaron, las cuales se sustentan en los procesos de colaboración, los procesos de la comunicación, de las relaciones, los procesos de desarrollo de las, ¿cómo se llaman? Las soft skills, de las habilidades blandas, de saberte relacionar, saberte ser empático, saber ser líder de líderes, etcétera, etcétera. Por eso me gustó este artículo, Laura. Correcto, Robert. Y bueno, interesante porque pues esta nueva cultura que generalmente la están habilitando los de la generación Y, ¿así se dice? ¿O Y? Pues sí, la generación Y. La generación Y, en donde tienen este enfoque más comunitario y que a cambio pues hay una caída de los alfas. Entonces, este levantamiento de los betas es en parte un cambio cultural más amplio, más dirigido, sobre todo por internet, enfatizado por las comunidades, a través de una comunicación instantánea y de una colaboración, y que viene a tomar el lugar de los alfas, como tú bien lo acabas de decir. Y bueno, aquí interesante la pregunta que me plantea, ¿no? ¿Acaso podrías imaginarte el asombroso crecimiento de Facebook, Wikipedia o Twitter en una cultura dominada por los alfas? Esto es interesante, Robert. Bueno, sí, es interesante. Sí, no creo que se hubiese podido lograr con alfas. Bueno, si bien la tecnología avanzó con alfas, ¿sí? Se desarrolló, quienes le dieron ese impulso y ese crecimiento tan acelerado fueron los betas. Porque entre ellos colaboran, piensan, opinan, agregan, cambian. Claro, claro. Son los famosos hackers de ahorita. Y digámoslo, que hoy se les llama hackers porque pues ya se han dedicado a hackear cosas, cuentas y todo, ¿no? Pero realmente eran los que entraban y aportaban y cambiaban y sugerían y mejoraban. Con esta mente creativa de colaboración, de aceptación de otras opiniones, de incluso si no les gustaba la opinión de otros, la desmembraban, la analizaban y encontraban lo que sí les interesaba y sobre eso construían. Correcto. Entonces es una manera de pensar completamente diferente a los alfa, que es lo que ellos dicen, como ellos saben, y punto. Y fíjate, la transformación se dio en esas empresas. Ahorita estaba yo precisamente pensando, pero bueno, vamos a ir a un corte comercial porque se nos acaba el tiempo y ahorita te hago este comentario de quiénes dirigen hoy las empresas y cómo hubo ese cambio generacional de lo que estamos hablando. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Al fin y al cabo es viernes. Viernes Santo, pero viernes. Así es de que si está usted de vacaciones, pues siga disfrutando las vacaciones. Viernes Santo. Yo sé que en la ciudad pues hay mucha gente que nos visita de fuera. Y si está usted escuchando este programa, yo lo único que le quiero recomendar es de que siga los protocolos de convivencia con la pandemia. ¿Qué quiere decir? Use cubrebocas a donde quiera que usted vaya, si nos visita en esta ciudad. Lavado de manos, sana distancia, no se me vaya a lugares donde haya mucha aglomeración de gente. Por favor, disfrute de la ciudad, disfrute de su paseo, pero con la sana convivencia y el protocolo de sanidad. Aquí en Mérida nos ha costado mucho trabajo controlar la pandemia y pues tenemos que seguir con esta cuarentena, quédese en casa si no tiene que salir. Vamos ya con la luz al final del túnel. Y bueno, pues eso le pido yo a la gente que viene a visitarnos aquí a la ciudad de Mérida. Por favor, use el protocolo de seguridad. Y bien, déjeme darle una recomendación antes de continuar con el tema de conversación de esta noche de nuestros amigos Línea Peninsular. Mire, es una empresa naviera de servicio de envío de carga fundada en 1984. Cuenta en la actualidad con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Mire, Línea Peninsular es una empresa que toma todas las medidas necesarias, tanto de seguridad como de sanidad, para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuentan con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado, etc. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Llámales 9699-355519 o métete a su página www.lineaships.com. Y bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver. Ella es coach certificado Newfield Network y le estamos trayendo cuáles son las cualidades que todo líder de este futuro que ya nos alcanzó, deben de tener. Ah, y estaba yo en el corte anterior, Laura, reflexionando contigo sobre los líderes que desarrollaron las empresas tecnológicas que hoy son la punta de la transformación, de la cuarta revolución industrial, la tecnología. Y fíjate, reflexionando, Microsoft es una empresa que la desarrolló Bill Gates, es baby boomer. Apple es una empresa que la desarrolló Steve Jobs, fue baby boomer. Solamente las empresas, y ahí le puedo seguir, hay muchas empresas tecnológicas, HP, Siemens, Ericsson, etcétera, etcétera. Pero que en la actualidad, si te das cuenta, todos estos dirigentes, Bill Gates ya no dirige Microsoft. Steve Jobs ya se murió. Las empresas nuevas, Google, Facebook, esas nacieron con millennials, que son los de la generación Y, los millennials. Entonces, ahí hay un choque generacional y lo que nos platica este artículo es que hoy en la actualidad las empresas pues son manejados por esos líderes betas, que no es el tradicional alfa, como lo mencionaste, y que son los betas, ¿no? Que son los que van más metidos a la colaboración, cuyo enfoque siempre ha sido más comunitario. Otros expertos en negocios, como la doctora Dana Ardi, en su libro La caída de los alfas, argumentan que el levantamiento de los betas en realidad es parte de un cambio cultural más amplio, dirigido por Internet, enfatizado en comunidades, comunicación instantánea y colaboración. Fíjate, curioso escuchar esto de basado en comunidades. Pues ahí tienes las redes sociales. Pero los baby boomers empezaron en los 60s en comunidades, pero de hippies. Imagínate que los hippies en aquella época hubieran tenido internet como lo tienen hoy. Sí, sí, sí. Dimensiono. ¿Captas lo que quiero decir? ¿Estás insinuando que hubiesen hecho más? Pues bueno. A eso suena. Sería pretencioso de pues, mi parte, pero podría bueno. Podría ser. Sí, eran muy aventurados. Y yo creo que eso es lo que está sucediendo ahorita también. Claro. Pero son aventurados porque la misma tecnología les ha permitido ser aventurados. Bueno, porque fueron pioneros. Fueron pioneros. O pues sea, sí, nacieron ya con esa tecnología. Los baby boomers inventaron la computadora, la desarrollaron. Es cuando la tecnología se vino a dar en una explosión exponencial, ¿no? O sea, a mí me tocó vivir esa exponenciación de la tecnología. Pero bueno, sigamos con las 10 cualidades de los líderes del futuro. Que el todo en el futuro deben de tener. Y bueno, la primera, fíjate, deshazte de los modelos arcaicos de control. Correcto. Esa sería la primera cualidad de un líder del futuro que debe de tener y que, bueno, aquí plantea que los startups ganadoras de la actualidad tienen un esquema horizontal y no el jerárquico como el que venían trayendo los alfas. Todos los que trabajan en una organización pues se sienten parte de algo y piensan que es la siguiente gran cosa, o sea, qué es la siguiente gran cosa que van a hacer o en la que van a participar, ¿no? Y siempre quieren estar a la vanguardia y usar lo mejor de la tecnología. Eso es lo que estamos viviendo hoy con esta generación Y. Bueno, sí, los millennials que están empujando, ¿no? Pero ya tenemos la generación Z, los chavitos, que yo veo ahí un gap importante con esta pandemia, porque, oye, un año sin clases para los jóvenes, primaria, secundaria, eso les va a hacer un hueco a esa generación. Esa generación va a tener una deficiencia. Te diré. Si bien tienen internet, pero va, para mí va a ser una deficiencia. No sé, por lo menos aquí en México. Ah, sí. Este sí, en México definitivo. No, vía es, televisión. Está reprobadísimo. Así es. Si el presencial estaba reprobado, el de televisión está peor. Peor, es correcto. Entonces te digo, para mí va a tener ese gap esta generación de los chicos Z, no sé qué generación sea, pero los que están ahorita estudiando primaria, secundaria, que es la información básica, los conocimientos básicos para enfrentarte a la vida. Sí, y el relacionarte con la gente de manera presencial también es básico en la vida. Claro. Es importantísimo. La sociabilización, claro. Bueno, la segunda es practica el control del ego. Y pues bueno, debes estar consciente de tus propias debilidades y enfocarte tanto en el presente como en el futuro. Necesitas manejar los egos de tu equipo, recompensando el comportamiento colaborativo. Siempre habrá necesidad del liderazgo de decisiones, particularmente en las crisis, así que foméntalo, pero permite que todos sean parte del proceso y de su ejecución. Yo creo que esto es muy importante. Trabajo en equipo. O sea, tomar en cuenta las opiniones, las aportaciones de todos los colaboradores para surfear, mejorar cualquier crisis, obviamente con el liderazgo de esa persona que encabeza, pero liderando para la colaboración, no liderando para imponer lo que él diga. Para el control, correcto. Claro. Que es la diferencia. Esa es la diferencia. Sustancial. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Al fin y al cabo es viernes. Yo sé que muchos me escuchan en su automóvil a esta hora. Baja la velocidad, súbale al aire, súbale al radio. Quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional con usted. Sobre todo en estas épocas de reflexión, de pensar cómo le vamos a seguir haciendo para salir de la crisis, cómo enfrentarnos a este futuro que se nos adelantó con la pandemia, cómo, pues, para sobrevivir, para volver a salir adelante, para que la humanidad aprenda las lecciones impuestas por esta pandemia y que, pues, resultemos en mejores sociedades, mejores humanos, etcétera. Para esa conversación me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. Pero nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura, hoy, esta noche? Claro que sí, Robert. Y bueno, hoy recordarles a la audiencia la importancia que tiene el contar con un seguro de auto. Y que, bueno, mi recomendación es pues cotizar, darse la oportunidad de cotizar con diferentes aseguradoras, buscar el precio que más le convenga, que se adapte a sus necesidades. Y, por supuesto, la cobertura ideal que usted necesita, dependiendo del auto que tenga, porque tiene mucho que ver si el auto tiene más de, si está dentro de los primeros 5 años de que usted lo haya comprado en la agencia, o si es mayor a esos años, porque, pues bueno, las reparaciones de los autos, generalmente dentro de esos 5 años, conviene más que sean reparados en la agencia y no en cualquier taller automotriz, y eso te lo garantiza un seguro de auto. Así que, pues, yo les recomiendo que se informe, que lo podemos atender, podemos cotizarle con diferentes aseguradoras, manejamos prácticamente todas, y sí hay una grandísima diferencia en precios entre una aseguradora y otra. Lo que hoy vengo a platicarles es que en Alcalá Oliver Asesores en Seguros, pues cada año de renovación procuramos cotizar a nuestros asegurados con diferentes opciones de diferentes aseguradoras para que año con año usted vaya teniendo la mejor opción y vaya teniendo el mejor ahorro posible. Así que lo invitamos a que nos llamen, nos manden un WhatsApp los requisitos necesarios para poder hacer una cotización. Generalmente pedimos que nos mande la foto de la tarjeta de circulación y el género, la edad y el código postal de la persona que va a contratar. Con esos datos podemos hacerle una cotización sin compromiso y usted puede comparar. Así que antes de renovar el seguro de tu auto, te invitamos a que cotices y que elijas la mejor opción con Alcalá Oliver Asesores en Seguros, que estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Así que mándanos un WhatsApp al 9991-224716 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y mire, qué importante es que esté usted perfectamente bien asesorado para el tipo de seguros que tiene que tener para sus automóviles. Así es de que, y Laura es una experta profesional en esto. Y bien, regresamos aquí a la conversación de esta noche. Estamos trayéndole a usted cuáles son las cualidades de los líderes actuales para enfrentarnos a este futuro o enfrentarnos a esta nueva normalidad. El primero ya nos lo platicó Laura, desastre de los modelos arcaicos de control. Fíjense qué importante es esto, porque generalmente el jefe tradicional siempre quería tener control absoluto de todos. Yo conozco empresarios que hasta acomodan a sus trabajadores así en galería para que los pueda ver desde arriba y los pueda controlar a todos, hasta para cuando van al baño. Así es de que, bueno, ese modelo ya pasó de moda. Y pues hay que aprender de los nuevos modelos. El segundo es, practica el control del ego. Nosotros aquí hemos platicado mucho, amigos, sobre este tema de las habilidades blandas que tenemos que desarrollar para manejar nuestro ego, para convivir en trabajo en equipo, para organizarnos en equipo, que es, pues, es lo que marca. Y el tercero, Laura, ¿por qué no nos lo platicas? Claro que sí, Robert, pues impulsa la innovación. En este caso, pues los betas piensan que los miembros del equipo necesitan tener la oportunidad de hacer una diferencia, de tener voz, de tener decisiones claves, de comunicar sus descubrimientos, sus ideas, sus aprendizajes con el resto del equipo. Y además motiva a los miembros de la empresa a jugar con esas habilidades que ellos mismos tienen, de manera tal que la empresa sea más competitiva. Y esto es algo importantísimo. Ese es el proceso colaborativo, ¿no? Que no, ya el tradicional era el jefe, te decía lo que tienes que hacer. Y ahora tú, ya no, pues ahora tú exiges que se te deje participar, que se te deje opinar, que seas incluyente, que seas incluido, que seas... Sí, de hecho hay muchas personas que renuncian a sus trabajos porque no les permiten esa inclusión o no les permiten esa participación. Y sienten que son como unas maquinitas repetitivas haciendo lo que hacen y no están creciendo. Entonces, hoy en día estas generaciones lo que buscan es la saciedad de aprender, de ver cosas nuevas, de aportar, de participar. Entonces, eso ha cambiado muchísimo y pues la tecnología lo ha permitido. Correcto, y sobre todo la innovación, Laura. Hoy que nos tenemos que hacer cargo de la sustentabilidad, nos tenemos que hacer cargo del planeta, nos tenemos que hacer cargo de tantas carencias en nuestra sociedad, pues que con el sistema arcaico ya vimos que el resultado pues no nos gusta, nos llevó a lugares donde tenemos que cambiar. De ahí estos procesos nuevos de innovación que se vuelven fundamentales y cualidades en cualquier equipo actual de trabajo. Yo, mira, te pongo el ejemplo. Nosotros tenemos a nuestros amigos de Keken. Esta empresa es una empresa joven que ha desarrollado todos los procesos de sustentabilidad y colaboración porque ellos integran formidablemente a las comunidades de los productores de cerdo y han creado una verdadera empresa sustentable, colaborativa, incluyente aquí en Yucatán y que ahora es orgullo a nivel mundial. Es una empresa que ya exporta a más de 10 países, etcétera, que es un referente mundial de ser una empresa sustentable. Entonces, ahí están los ejemplos de los procesos de innovación. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, el cuarto que habla de poner énfasis a la colaboración y al trabajo en equipo, que bueno, ya lo repetimos varias veces, la creación de una cultura compartida, que también tiene que ver con lo mismo, que el ser fluido, el ser flexible, el tener un carácter, y también, fíjate que el carácter importa mucho. Esto yo creo que también es una habilidad blanda de la que hemos hablado muchas veces, en cuanto a cómo modular el carácter, y qué bueno que están poniendo atención a este aspecto, porque si hacemos un recuento, la mayoría de las empresas, los empleados sufrían mucho por los ambientes tan hospitalarios que eran. Claro, claro. ¿Sí? Era un ambiente muy agresivo, de lucha continua, de control, chismes. De... No, y también un ambiente difícil. En cambio, con estas maneras o estos modos de colaboración, pues la gente tiene la oportunidad de valorarse el uno al otro, tiene la oportunidad de también templar su carácter y vigilarlo, porque lo que quieres es estar dentro, quieres estar, ¿cómo se dice? Blending, cuando... Blandito, qué flexible. Blending. Blend, en inglés, ¿qué quiere decir? Que entras. Perdón. No, perdóname. Perdona mi inglés. No. Bueno, eso pasa cuando tienes que traducir artículos. Bueno, entonces, aquí el tema es que cuando te integras, esa es la palabra, que puedas integrarte. Pero a fin de cuentas, vámonos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Mire, es viernes, Viernes Santo, vacaciones. La crioterapia tiene que estar al pie del cañón, así de que no se le olvide cargar hielera para todos lados, a donde quiera que usted vaya. Y a mis amigos que nos visitan de otros lados, que vienen a turistear, acuérdense que aquí en Yucatán tenemos la habilidad de la crioterapia, que no es más que cargar hielera bien equipada para todos lados. Así es de que lleves esa muestra aquí de Yucatán con la crioterapia. Pídale a su operador turístico a donde lo lleve, le ponga una hielera. O usted, cómprese su hielera y cargue la hielera para todos lados, bien equipada. Mire, la ventaja es de que en la hielera hoy puede usted poner los cubrebocas, que cuando los va a usar, pues van a estar frescos, va a tener usted una bocanada de aire fresca, y pues eso es la crioterapia. Pero bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Adi Timper, construyendo confianza. Gracias a la confianza de nuestros clientes, cumplimos 25 años a tu servicio, ofreciéndote mucho más que pinturas e impermeabilizantes. Somos una solución integral a tus proyectos de construcción y remodelación, ya que te ofrecemos los mejores aditivos para concreto, las mejores soluciones para la humedad y el salitre, soluciones a tus problemas de calor y muchas opciones para embellecer tu hogar con los acabados texturizados de las mejores marcas. 25 años de experiencia nos respaldan en la venta de nuestros productos y servicios. Por eso hoy estamos más cerca de usted en nuestras sucursales Montecristo, Verona, Periférico, Chuburná, Royal Cauquel, Progreso, ahora Altabrisa y próximamente Valladolid. Adi Timper es una empresa 100% yucateca construyendo confianza. Adi Timper. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña el coach certificado Newfield Network, Laura Alcalá Oliver. Y con este tema, Laura, ¿con qué cerramos estas 10 cualidades? Ya llevamos en la quinta, ¿con qué seguimos? Claro que sí, Robert. Y bueno, nos vamos a la sexta, ¿no? Prepárate para que los cargos y responsabilidades cambien todo el tiempo. Chala, eso es importantísimo igual. Veníamos con una trayectoria de que las responsabilidades y los cargos eran únicos en tu empleo. Siempre era repetitivo. Hoy en día, pues ya se plantea diferente. Y fíjate por qué. Aquí lo que menciona, ¿no? Uno de los grandes errores que cometen los emprendedores es que no actúan lo suficientemente rápido. Los mercados y las necesidades cambian todo el tiempo. En los sistemas jerárquicos es muy difícil ajustar puestos o redefinir roles. En la cultura belta simplemente se hace. O sea, sí, que hay una flexibilidad completa, tienes que horizontal. Hoy estás haciendo una cosa, mañana estás haciendo otra, mañana estás apoyando a otro, pasado otro te está apoyando a ti o está haciendo lo que tú estabas haciendo. Esta flexibilidad me parece maravillosa, Robert, porque uno te mantiene al filo porque tienes que estar aprendiendo un poco de todo. Dos, permite la sostenibilidad de la empresa porque todos saben hacer todo. O por lo menos sacar adelante ciertas cosas. ¿Nunca te ha pasado que, pues, si no está la secretaria, no te pueden hacer tu factura? Bueno, antes así era, ¿no? Si no estaba no sé quién, no te pueden hacer tu nota. O si no estaba no sé cuánto, no te pueden autorizar el descuento porque no está fulano. O sea, ¿cuántas veces hemos pasado por situaciones así de que la persona que te atendió no está? Y como no está, nadie más sabe qué querías. Es correcto. Entonces, hoy en día ya no. La tecnología también vino a permitir eso. ¿Por qué? Porque el gran data, ¿no? Toda la información se captura de acuerdo al cliente y cualquiera ya tiene la posibilidad de consultar qué fue lo que hizo el último vendedor que atendió a ese cliente. No, y puedes facturar y puede dejar, desde un teléfono celular. Y puede dejar, bueno, y puede dejar redactado la situación del cliente, si tuvo alguna inconformidad, si tuvo alguna garantía, si no encontró lo que estaba buscando, qué era lo que estaba buscando, qué se le prometió, si se levantó un pedido. Todo eso le pueden dar el seguimiento cualquiera que esté obviamente entrenado y preparado. Y aquí, pues, la sugerencia, pues, es que todos los personales, por lo menos de ciertos departamentos, estén inmiscuidos en saber hacer lo que cada quien hace, por lo menos por departamento. Y fíjate que eso nos lleva al siguiente punto, que es demostrar confianza. Tú, para poder colaborar de esa manera, necesitas tener confianza del que está al lado tuyo y de lo que está haciendo. Porque si continuamos con esa filosofía individualista donde no tienes confianza de lo que haces del que está al lado tuyo o de tu socio y tú quieres controlarlo todo, pues ahí es donde vienen los problemas. Por eso la demostración de confianza, pero también de compasión, tener un conocimiento de ti mismo, de tu equipo y de todos los involucrados en una empresa, es una de las principales características de las empresas exitosas hoy por hoy. Este proceso de stakeholders, reconocerlos y trabajar para ellos, ese es el modelo más importante del cambio que por lo menos propone Davos. El otro punto, Laura. Claro que sí, Robert. Y bueno, invita a los empleados a contribuir. Y pues conforme más cerca están todos en la empresa para alcanzar su potencial individual, pues mayor éxito habrá en el negocio. Eso, claro. Eso lo hemos repetido varias veces. Absolutamente. esa diferencia principal de contribuir, colaborar, a simplemente cooperar. Cooperar quiere decir que yo doy, pues ahí está mi cooperación. Tus centavitos. Sí, o lo que yo sé, ¿no? Ahí está mi cooperación, yo coopero. Pero colaborar implica un compromiso mayor. Contribuir implica involucrarte. Que te involucras. Es claro, correcto, ¿no? Claro. Y pues bueno, otra es favorece la diversidad. Esto también es importantísimo. Como antes tenían a sus preferidos los claro, dueños gerentes, sí, y de ahí eran inamovibles. Entonces hoy, pues, los emprendedores construyen equipos, los candidatos, o sea, construyen equipos, no cubren vacantes, interesante. O sea, no solamente están tapando huecos, sino que están construyendo alrededor. Sí, los candidatos provenientes de universidades de renombre no siempre son la mejor opción para la startup. Podrían ser de ideales para ese puesto. No siempre podrían ser ideales. O sea, que no son los ideales o pueden no serlo, ¿no? Así que no esperes a la persona perfecta. Eso yo creo que es importantísimo, Robert, reflexionar sobre no esperar a la persona perfecta. Porque a la persona perfecta tú la vas haciendo, tú la vas moldeando. Bueno, tu equipo de trabajo tú lo vas desarrollando. Y para eso tú tienes que entrenarlos, tú tienes que capacitarlos, orientarlos, ayudarles, moldearlos a la manera que tú necesitas en tu empresa y así con cada uno de ellos. Fíjate que esto que mencionas es fundamental y el último punto lo refiere, no todos necesitan ser superestrellas, pero sí ser un equipo de primer nivel. O sea, el trabajo en equipo sustituye a las superestrellas, pero el equipo sí tiene que ser de primer nivel o de alto rendimiento, como decimos nosotros en coaching, ¿no? Entonces, amigos, mire, nosotros en los programas de coaching que tenemos para los empresarios podemos desarrollar todas estas cualidades en su equipo de trabajo, ayudados por un coach, por supuesto. Así es de que si quiere más información de nuestros programas de coaching, escríbanos contacto@formulaenlosnegocios.com.mx. Bueno, vámonos, Lau, se acabó el programa. Vámonos, Robert, gracias amigos por escucharnos, que tengan una buena noche. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.